va bien y otra no. Perdido, María, no vendo una mierda, tal vez estaremos esperando, pero aquí no vengas, María, tal vez en un mundo más sano, tal vez más humano, María, ya ves que se está aquí esperando la gente corriente para ver si o no, si o no, si o no, si estás loca o no, si o no, si o no, si estás loca o no, si o no, si o no, si estás loca o no. La gente corriente es consciente o no, de que a veces le capto en mi imaginación. ¿Qué será ser corriente? ¿Será sí o no? Una gota de agua, tal vez sí o no. O dos, o tres, tal vez un millón. Que las gotas de agua si van tan unidas ahí llegan al mar. Ay, las gotas de agua que si están tan solas se quedan, no pueden mirar. Ay, la gente corriente decía gerente que estaba aquí al lado. Para decirte charada moderna, ya vale de dejarla. La quito de tan. Ya me canso de esperar que tuvieras vergüenza. estrellas en la tierra. Vengo a cantarte de frente, si me agachas la cabeza, vas a tener que escucharme por más que te duela, más que los años, duelen los años, más que la pena. Ya no doy más noche, no me voy a quedar. A las buenas y a las malas no le voy a poner, al mal tiempo buena cara. Es mejor acabar traspasando ese amor que arruinarme contigo. No me voy a quedar a cerrar por derribo. Siempre hubo gente con clase y clases de gente. Sé que quien más se equivoca, quien no se arrepiente, quien pega, quien mata, quien miente. Esto no es un desafío, yo te lo digo cantando. Suelo tirar la basura para ir reciclando. Más que los años, duelen los años. Más que la pena, los desengaños. Dolió la guerra, dolió quererte, tenerte cerca. Me despido de ti, que me voy a ir. Yo me largo de aquí, ya no doy más así, no me voy a quedar. A las buenas o a las malas no le voy a poner, al mal tiempo buena cara. Es mejor acabar traspasando ese amor que arruinarme contigo. No me voy a quedar a cerrar por derribo, porque no es de recibo.